Jueves 1 de febrero. Jesús llamó a los 12 y los fue enviando. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos». Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Comentario al Evangelio por la Fraternidad Laical de Valencia. En el Evangelio vemos a Jesús enviando a sus discípulos a la misión y preparándolos para ella, anunciar a todo el mundo la salvación que viene de él sin temor a los rechazos. Además, la predicación va acompañada por los signos de la conversión, es decir, la acogida que la palabra de Dios trae consigo. La llamada de Cristo a la fe no es una llamada estática. Ser cristiano no significa solo vivir según los mandamientos de Cristo. Significa, además, ser misionero para transmitir a todos los hombres su mensaje, que es un mensaje de salvación y paz. Acoger la salvación es ver actuar a Dios en nuestras vidas y es renovar nuestro propósito de seguir su camino, que nos redime y nos hace mejores hombres y mujeres. El Señor envió a los 72 discípulos de dos en dos, en comunidad, a las ciudades y pueblos a proclamar que el reino de Dios había llegado y a preparar su encuentro con Jesús. Después de cumplir esta misión de predicación, los discípulos volvieron llenos de alegría. Y es que es precisamente el bautismo lo que nos hace misioneros predicadores. Un bautizado, y aún más un dominico o dominica, siente la necesidad de predicar el Evangelio, de anunciar a Jesús con su palabra y con su ejemplo de vida. ¿Soy consciente de que Dios actúa en mi vida? ¿Vivo la vida como misión? ¿Qué anuncio con mi vida? Comentario al Evangelio de hoy. Por Dominicos.